Hola, ¿qué tal familia? Dios los bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien con el favor de Dios y muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Hoy continuamos con la siguiente sección del capítulo 1 de Eclesiastés, que corresponde a los versículos 12 al 18. Recordemos que estamos estudiando o meditando acerca de este libro a través de una serie de pasajes en los cuales vamos a estar reflexionando acerca de lo que trata el libro de Eclesiastés. Recordemos también que el libro de Eclesiastés es un libro sapiencial, es decir, es un libro de sabiduría, y el tema básico de Eclesiastés o la idea principal de este libro es que el hombre no es nada sin Dios. Habla acerca de la crisis existencial del hombre, del ser humano sin Dios, o de la vanidad de la vida, cuando se da uno cuenta que sin Dios, nada, absolutamente nada tiene sentido. Y por lo que se presupone que este libro fue escrito posiblemente para advertir a otros a no vivir de la manera que el autor ha vivido su vida. Así que te pido de favor que me acompañes al capítulo 1, pero en esta ocasión a partir del versículo 12. En el capítulo 1, versículo 12 de Eclesiastés, y dice así la palabra del Señor: Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Recordemos que Eclesiastés tiene como significado el predicador, y el predicador es uno que llama a los que congrega. Es el rey de Israel quien llama, predica y enseña. Y en el contexto, Salomón era conocido precisamente por su gran sabiduría. Cuando Dios ofreció a Salomón lo que él quisiera, lo que soñara, lo que anhelara en su propio corazón, el rey Salomón pidió al Señor sabiduría para guiar al pueblo. Así que acompáñame haciendo una visita a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 al 14, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 al 14, para corroborar directamente la escritura cómo fueron las cosas. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: Pida lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón le respondió: Tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da, pues, a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: Porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia, he hecho pues conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado de lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. De hecho, Amada familia, Dios hizo tan sabio a Salomón, conforme al texto que acabamos de leer, que él era muy conocido precisamente por su sabiduría, la sabiduría que el Señor le dio. De acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34. Vamos a ese pasaje. Y dice así: Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán el Esraíta, Emán, Calcol y Dabra, hijos de Maol. Y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Disertó sobre los árboles desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Salomón fue grandioso gracias al Señor. Fue majestuoso en su conocimiento y en todo lo que escribió y disertó. Sin embargo, hay otro rey que le superó mucho más en sabiduría a Salomón. Por supuesto, ese es el Señor Jesús. Acompáñame a Mateo capítulo 12, versículo 42, Mateo 12, 42. En el contexto, se nos dice que los escribas y fariseos demandaban una señal a Jesús para comprobar que él realmente era el Mesías. Y él habló de que no tendrían otra señal más la que se refiere a Jonás. Si tú recordarás que Jonás estuvo en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así también estará bajo la tierra el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Esa era la señal que Jesús les ofrecería a estos líderes religiosos, apuntando al Evangelio. Y más adelante dice ahí mismo en Mateo 12:42, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que es mucho más sabio que Salomón. Él es el verdadero Salomón, el Hijo amado de Dios, quien vino a este mundo para morir en una cruz y resucitar al tercer día, para que Él se sentara a la diestra de Dios e intercediera por nosotros. Amados, es Cristo Jesús, el Señor, quien por medio de su nombre y por medio de la fe en Él, nosotros recibimos el perdón de pecados, la salvación en Cristo, y podemos recibir también sabiduría de lo alto. Fíjate lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice: espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué? Porque Él mismo es la encarnación de la sabiduría de Dios. Si tú lees todo Proverbios 8, es prácticamente hablando de Cristo como la personificación perfecta de la sabiduría de Dios. Pero entonces es necesario que nosotros definamos a qué nos referimos con sabiduría. En pocas palabras, la sabiduría es conocimiento puesto en práctica. La sabiduría es conocimiento puesto en práctica. Acompáñame un momento a Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que la sabiduría no solamente es algo meramente intelectual, no es solamente información, sino que es Dios a través de su palabra hablando a nuestras vidas para que vivamos por ella, vivamos su santa y perfecta voluntad. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1, versículo 7. ¿Cómo aplicamos esta verdad? Pues bien, hay que pedir sabiduría en oración al Señor. Hay que pedir sabiduría en oración al Señor. Dice Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin duda. Acompáñame a otro texto que también confirma esto. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice así, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en sus corazones. Por lo tanto, nosotros hemos de pedir sabiduría al Señor, confiando en que Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero también que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, para que podamos enseñar a otros y amonestar a otros con sabiduría, poniéndolo en práctica a través de la alabanza, a través de la oración, a través de acciones de gracias con sinceridad de corazón. Esa es la verdadera sabiduría. Pues bien, vamos a Eclesiastés capítulo 1, versículo 13 y continuamos. Dice el versículo 13, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Salomón entregó su corazón a buscar e investigar. Se entregó con todo su ser a dos propósitos con la sabiduría. El propósito de buscar tiene el sentido de penetrar en la profundidad de un objeto delante de uno. El propósito de investigar tiene la idea de hacer un extenso estudio que va mucho más allá de ello. Lo que quiere decir Salomón es que él quiso aplicar la sabiduría divina en el contexto del mundo que lo rodea, de tal manera que buscaba y estudiaba profunda y extendidamente su realidad terrenal. Eso lo entendemos por la expresión todo lo que se ha hecho bajo el cielo. En los capítulos siguientes veremos cómo Salomón profundizó la experiencia humana debajo del sol en muchas maneras, positivas como negativas. Pero luego dice, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Lo que cabe preguntar, ¿por qué es una tarea dolorosa el buscar y el investigar con sabiduría todo lo que se hace bajo el sol? Porque la sabiduría en realidad no está para encasillarla en el mundo, sino para vivirla como Dios quiere, mirando lo espiritual y celestial. Recuerda que esa expresión debajo del sol o bajo el sol implica una vida terrenal, limitada, carnal y mundana. Es como querer encasillar las cosas de Dios a la manera del mundo, pero la sabiduría de Dios es de lo alto. No hay margen de comparación. Es buscar respuestas sobre la vida, la eternidad, el fin de las cosas, desde la perspectiva de los ojos carnales y no con los ojos espirituales. Por supuesto, cuando tú te afanas demasiado por saber más y más y más y más, te será fatigoso saber tanto porque no encontrarás las respuestas que buscas sin Dios y sin su palabra. Y aún teniendo ese conocimiento de Dios, si no lo vivimos realmente, Toda esa información e investigación, ese estudio, ese esfuerzo será cansado y tedioso. Por ejemplo, muchos quieren saber si hubo una evolución de millones de años o no en los días de la creación, que por qué no se menciona algo acerca de los dinosaurios, por qué no se explica otros misterios del universo, cuando el propósito de la escritura, el propósito de la Biblia, no es ser una enciclopedia científica, sino exponer la historia de la redención de la humanidad al darnos el Señor gracia por medio de su Hijo para salvarnos. Amados, el conocimiento envanece cuando no estamos viviéndolo en la manera que Dios quiere y viendo las cosas con ojos espirituales. Ahora, dice que es una tarea dada por Dios. Ser sabio, tener conocimiento es un regalo de Dios, eso es una bendición. De eso no nos queda la menor duda. El detalle es que el hombre se aflige cuando quiere aplicar o retener conocimiento a su manera sin descansar en Dios, sin disfrutar a Dios. Muchas veces buscamos conocimiento por puro orgullo y amor propio por encontrar respuestas para todo. Y es como si yo supiera toda la Biblia de memoria, pero ¿de qué me sirve si no tengo una relación con Dios? ¿De qué me sirve el conocimiento si no lo aplico a mi propia vida? El que se aflige es el hombre, no Dios al hombre. Y aun cuando el hombre que quiere ser sabio se aflige por saber demasiado, debería humillarse por su limitación, porque no lo puede entender todo, que debe descansar en Dios y en su palabra, descansar en fe y tener contentamiento con lo que Dios le ha dado. Así que amado, amada, ten contentamiento cuando no entiendas algo, pide sabiduría y en su momento recibirás respuesta. Y si no la tienes, no te preocupes, Dios te sabrá responder lo que quieras saber. A final de cuentas, nuestro descanso está en Dios, no en nuestro intelecto y nuestro deseo de saberlo todo. Nuestra satisfacción y suficiencia no es meramente intelectual o cognitiva, es espiritual, tal como dijo Agustín de Hipona en cierta ocasión. El Creador hizo un espacio en forma de Dios en cada uno de nosotros que solo Él puede llenar. Vamos a leer el versículo 14. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Salomón dice que ha visto todo, absolutamente todo lo que se hace bajo el sol y a final de cuentas toda su labor de búsqueda, estudio e investigación fue totalmente en vano. ¿Por qué? Porque no tuvo su mirada en lo celestial, sino en lo terrenal. Porque solo buscaba saciar su intelecto y no aplicar su corazón para Dios. Se esforzó demasiado y al final quedó afligido. De hecho, cuando dice correr tras el viento, también se traduce como aflicción de espíritu. ¿Qué quiere decir? Que al buscar el conocimiento de todo lo que le rodeaba, hacía menguar la vida en el espíritu y robustecía la vida en la carne. Miremos como ejemplo lo que dice Romanos 8, versículo 5 al 8. Romanos 8, versículo 5 al 8 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios o a la palabra de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amados, un hijo o hija de Dios que tiene al Espíritu Santo morando en él o en ella, vivirá cada día con la mente y corazón puestos en el Espíritu y en la palabra de Dios para buscar sabiduría, para buscar la verdadera sabiduría de Dios. ¿Vives de esta manera? ¿Te puestas en la gracia y en el entendimiento del Señor para vivir sabiamente? Estás en el espíritu, poniendo tu mente en las cosas del espíritu, poniendo tu mente en la sabiduría de Dios revelada en su palabra. Hay que examinarnos, amados, cómo estamos delante de Dios y delante de su palabra. Continuamos con el versículo 15. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Quiere decir que por mucho que busques respuestas y soluciones para tu vida, siempre va a haber una dificultad que no se puede ni resolver ni corregir. Siempre hay algo torcido o incompleto que nosotros no podemos cubrir ni franquear. Acabamos frustrados debido a que, por más que lo intentemos, hay cosas que no están en nuestras manos enderezar o completar. En cuanto al mucho saber, no importa cuánto el hombre pueda descubrir, existen muchas verdades y muchas informaciones que escapan de nuestro intelecto, comprensión y corazón y que no podemos encontrar. Al final de nuestra búsqueda, no llegamos a nada. Cuando el ser humano no sabe decir basta y no tiene contentamiento, su sed por el conocimiento de todo lo que le rodea le dejará siempre insatisfecho. Es mejor tener al Dios de la sabiduría que querer ahondar en la sabiduría del mundo. Dios no diseñó el universo para que pudieras entenderlo cabalmente. Dios diseñó el universo para que amaras al Creador, lo alabaras y le dieras gracias. Fíjate lo que dice el Salmo 8, versículo 3 al 4. Salmo 8, versículo 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Versículo 9. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amados, tú y yo vivimos para alabar al Señor, para darle gracias, para adorarle con todo el corazón. Vivimos de tal manera que cuando vemos a todo nuestro alrededor, eso nos debe llevar a la conclusión y a la evidencia y a la convicción de que solamente hay un solo Dios, el único Dios verdadero, quien ha enviado a Jesucristo nuestro Señor, para que le conozcamos a Él a través de su Hijo amado, quien murió en esa cruz, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y para que nuestra nueva manera de vivir podamos vivir para Él, sabiendo que por medio de Cristo Jesús tenemos perdón de todos nuestros pecados y esperanza de vida eterna. Pero en esa esperanza de vida eterna es para conocerle a Él por toda la eternidad. Es para vivir para Él. Es para que nosotros podamos ahondar en la sabiduría de Dios de tal manera que en esa sabiduría y en el temor de Dios, por su espíritu, por su palabra, podamos amarle con todo el corazón. Un amor sabio, sensato, piadoso, puro y majestuoso en Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. Vamos a continuar con el versículo 16 y 17. Versículo 16 y 17. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta que esto también es correr tras el viento. ¿Qué podemos ver aquí? Que Salomón se jactaba de hacer crecer su sabiduría, sabiendo que fue Dios quien lo hizo grande y sabio. Acuérdate lo que dice Primera de Reyes capítulo 3, versículo 12. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 12. Estas son las palabras de Dios para Salomón. He hecho pues conforme a tus palabras. Te he dado. ¿Quién lo dio? El Señor. Un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Es Dios quien le dio un corazón sabio y entendido. No era algo que naciera del propio Salomón. De hecho, él pidió precisamente sabiduría al Señor. Ahora bien, el declive de Salomón comenzó cuando dejó de ver a Dios. Descuidó su relación con Dios, dejó de procurar a Dios como la fuente de su sabiduría. Él mismo lo dice. Su corazón contempló mucha sabiduría y conocimiento y aplicó en su corazón a conocer también, no solamente la sabiduría, también la insensatez y la locura. Amados, nosotros no podemos confiar en nuestro corazón para buscar sabiduría, porque nuestro corazón es perverso y engañoso. Por eso Salomón se desvió por causa de su corazón, de oírse a sí mismo y a su orgullo, a su enorme ego. En vez de que sea la sabiduría de Dios que guiara su corazón, él dejó que fuese su corazón engañoso quien determinara qué es lo bueno y lo malo, qué es lo sabio y qué es lo insensato. Fíjate bien cómo lo dice: apliqué a mi corazón conocer la sabiduría. Pero no se trata de conocer la sabiduría como una especie de curiosidad intelectual o teológica. Es conocer la sabiduría en el sentido de amar, vivir y poner en práctica la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Acompáñame un momento a Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Notas que son las mismas palabras que se empleó para Salomón con respecto a su corazón? Un corazón sabio y entendido que Dios le prometió. Bueno, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos, amagos y ambición personal en su corazón, ¿dónde? En su corazón. No sean arrogantes y mientan así contra la verdad. O sea, aquí Santiago está haciendo una comparación. Una cosa es lo que hay en el corazón, y que hay en el corazón todo lo malo, los celos amargos y la ambición personal y cualquier otra cosa de la carne, la arrogancia y la mentira. ¿Y con qué lo contrasta? Con la verdad de Dios. ¿Dónde tenemos la verdad de Dios? En la palabra. La palabra de Dios es también sabiduría. Sigue diciendo Santiago: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que este venal natural diabólica, que quiere decir que del corazón nace una sabiduría diabólica. También dice Santiago: porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Nada bueno sale de la sabiduría mundana, humana y diabólica. Nada. Ahora, quisiera recordarte algo. También Satanás fue sabio alguna vez y se corrompió. Sí, también Satanás alguna vez tuvo sabiduría. Fíjate lo que dice Ezequiel 28, versículo 12. Ezequiel 28, versículo 12. La escritura dice de Satanás: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Versículo 15. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. En otra traducción dice que hasta que se halló en ti maldad. Versículo 17. Se enalteció tu corazón. ¿Dónde? En tu corazón. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. ¿Qué corrompió? La sabiduría. A causa de tu esplendor. Y como consecuencia, dice el Señor, te arrojé en tierra. ¿Y sabes algo? Lo mismo le pasó a Salomón. Se enalteció de su grandeza, se amó a sí mismo, escuchó su propio corazón y corrompió su sabiduría. Por eso la sabiduría fuera de Dios es diabólica, porque todo lo que hay en la corriente de este mundo proviene del padre de la mentira. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, amados, si no nos aferramos a nuestro Salvador, el Señor Cristo Jesús. Así que, amados, recuerda, la verdadera sabiduría es para vivirla en el temor de Dios como hijos suyos. Y terminamos con el versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Y es verdad, pero la pregunta es, ¿cuál sabiduría? ¿La sabiduría de lo alto o la sabiduría diabólica? Porque la sabiduría verdadera no te hace sufrir angustia ni dolor. La sabiduría del mundo sí. Te frustra, no te llena, nunca te lleva a nada bueno. La sabiduría de Dios te lleva al temor de Dios, a la paz de Dios, a una vida en Cristo. Al final todo se reduce a esto. ¿Para qué quieres ser sabio? ¿Para llenar tu corazón o para amar a Cristo? Mira lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así que, amado, amada, pide al Señor sabiduría a través de su palabra. Que esa sabiduría sea siempre la que te lleve a la salvación. Que le creas a Dios y a Cristo Jesús, que Él es nuestro Señor y Salvador, que vino a traernos su salvación y redención, a traernos paz con Dios y la paz de Dios, y para que Él llene nuestro corazón, que solamente Él puede darnos suficiencia y un sentido a nuestra vida, que Él nos pueda ayudar a comprender que el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría solamente tiene sentido cuando Cristo viene a nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay bendición, gozo y paz. En tu palabra hay salvación. En tu palabra, Señor, hay corrección, hay reprensión, exhortación, ánimo, aliento, consuelo. Y te damos gracias, Señor, porque tú destilas tu sabiduría. Tú destilas tu salvación, Señor. Tú destilas la sabiduría de lo alto a través de Cristo Jesús y en su palabra. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón entendido y sabio, que camine en el temor de Dios. Que nuestros corazones sean dirigidos por tu palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones para enseñarnos en toda sabiduría, Señor. Para ser un pueblo que te ame y te buscan con todo el corazón. Para que sea un pueblo, Señor, manso y humilde, rendido a ti. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a no ser sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos, Señor, a buscar esa sabiduría de lo alto en todo momento. Para que nuestra vida tenga sentido por causa tuya y por causa del Evangelio, Señor. Danos de tu gracia, Señor, y perdónanos si nosotros hemos usado mal la sabiduría de tu palabra. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo. Perdónanos, Señor, por nuestro ego, por nuestra sed de intelecto, Señor, pero no por una sed de santidad, por una hambre, Señor, de ser como Cristo. Danos de tu gracia, Señor, porque sin ti nada somos. Y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.